El proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres presenta Irradiando, inmersión, educación y música en la red a través de USMP 3D Radio. Muy buenos días desde Lima, Perú. Bienvenidos a una emisión más de Irradiando, inmersión, educación y música en la red. Les saluda Carlos Valera y ustedes están en la sintonía de Irradiando por USMP 3D Radio. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañarán y que forman parte del equipo de USMP 3D Radio. Amparo Cervantes, coordinadora del proyecto de Mundos Virtuales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Amparo, bienvenida a Irradiando. ¿Cuáles son tus expectativas para el programa de hoy? Hola Carlos, buenos días a todos y a quienes nos escuchan a través de USMP 3D Radio aquí en Irradiando. Bueno, mis expectativas son las mayores, las mejores. Espero que los profesores que están realizando el curso de Introducción a Mundos Virtuales en este momento, que son profesores que recién inician inmersión, nos escuchen y puedan tener un amplio panorama de lo que es el proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres, en qué consiste y cuáles son sus objetivos. Bien, Amparo. Del mismo modo, saludamos a Eric Barrantes, webmaster de RadioDialNet.com y LimaSonora.com. Hola Eric, adelántanos que escucharemos como parte de receso musical en estos 60 minutos de Irradiando. Gracias Carlos, buen día Amparo, buen día también a nuestros amigos oyentes que están en este momento sintonizando el programa y también al invitado que vamos a tener, ¿no? Que bueno, tú mismo Carlos lo vas a presentar. Y bueno, un gusto estar aquí, la verdad es que contento también porque aquí en Lima ha salido el sol, estamos teniendo un día muy soleado y el tema que vamos a tratar también en el programa es muy interesante porque tiene mucho que ver con el trabajo que nosotros estamos desarrollando aquí en el proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. Y bueno, en cuanto a la parte musical que vamos a tener en el programa, vamos a pasar algunos temas de un grupo peruano llamado Nova Lima, ¿no? Y por supuesto el informe que podrán escucharlo ya en el último bloque del programa. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Gracias Eric, un saludo también afectuoso para Víctor Torres, que no lo escuchamos pero nos acompaña desde la parte técnica. Él es el programador y administrador de la plataforma online. Gracias Víctor. Asimismo, reciban el saludo cordial de parte de nuestro compañero David García, docente y responsable de los contenidos de USMP 3D Radio, que por motivos personales no nos acompañan en esta emisión. Un abrazo, David. Bueno, y antes de presentar a nuestro entrevistado, quiero invitarles a participar del programa a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter como USMP 3D Radio. Gustosos de recibir sus comentarios, preguntas y sugerencias. Ahora sí, damos la bienvenida al arquitecto Max Ugaz, director de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres, con quien conversaremos sobre este novedoso proyecto y sin restar crédito y en honor a la verdad, USMP 3D Radio es parte de este ambicioso proyecto. Max, bienvenido a Irradiando. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación, un placer. Cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres? El proyecto es un intento, como todo proyecto, de acercarnos a un problema nuevo, en este caso, que es el conocer y explorar los espacios en tres dimensiones que le son tan afectos a las nuevas generaciones. Los profesores de las universidades, en particular de la San Martín, que no es una excepción, no tienen experiencia suficiente en estos entornos. Y lo que busca el proyecto es adelantarnos, preparando profesores para mundos virtuales. Y en este esfuerzo, estamos desde el año 2000, yo desde el 2007, y el proyecto en particular desde el 2009. En cuanto a los propósitos del proyecto Mundos Virtuales, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus propósitos? Mira, nosotros hemos hecho una cosa muy sencilla. La misma que haría cualquier empresario que a principios del siglo XX llegaba a la era industrial, a la era de masificación industrial. Y fue adoptar los modelos existentes, los más exitosos. En el caso de la economía industrial masificada de principios del siglo XX, fue Henry Ford el que marcó la pauta con esta reinvención de la forma en que había que organizar alrededor de las máquinas en las fábricas. En el siglo XXI, y se está marcando la pauta, son algunas de las universidades más avanzadas. Entonces nosotros lo que hicimos fue eso, acercarnos, por ejemplo, a Harvard, que estaba ya aquí en este mundo virtual, Second Life, y ver y comprender qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban definiendo su proyecto. Y Harvard define el proyecto con dos grandes objetivos. El primer objetivo, que ya más o menos lo he anticipado en mi introducción, es conocer cómo es que estos niños y jóvenes están interactuando con estos nuevos medios de comunicación. Conocerlos, no solamente mirarlos, sino estar aquí dentro y ver cómo es tener un avatar, cómo es comunicarse con el avatar, con otras personas, cómo es esta inmersión que los fascina tanto a ellos. Y para eso debemos enseñarle a los profesores mayores de 30 años, que son con los que estamos trabajando principalmente, a acondicionarse estos espacios. Y el segundo gran objetivo de Harvard es que podamos acompañarlos a estos jóvenes para que sean exitosos y sean felices en el siglo XXI. Si ellos se sienten cómodos en estos entornos, no deben estar solos. Nosotros, como dice Mark Prensky, tenemos mucho que ofrecerle del pasado y del presente, que ellos no conocen. No podemos construir una sociedad en el futuro sin enriquecernos de nuestro pasado. Y sobre el pasado y el presente, los profesores sabemos mucho más que ellos. Ellos dominan el futuro. Ese es el activo con el que llegan. Y en esta asociación entre ellos y nosotros, nosotros podemos colaborar muchísimo a hacerlos exitosos y felices. Esos son los dos grandes objetivos de Harvard, del proyecto de Harvard, que se llama justamente Nativos Digitales. Se llamaba, porque ahora se llama Medios de la Juventud, Youth Media. Y nosotros adoptamos los mismos principios porque nos parecieron absolutamente claros, precisos, irrefutables. Estamos conversando con Max Ugaz, director de Proyectos Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. Y ahora es el turno para Cervantes. Apora, ¿cuál es la consulta para Max? Sí. Hola, Max. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Max, yo quería hacerte una pregunta acerca de ti. ¿Cómo ingresas al tema de los mundos virtuales? ¿En qué momento, qué punto de tu trabajo, de tu carrera, decides tú entrar a los mundos virtuales, desarrollar un proyecto como este y, básicamente, ¿cómo? ¿Cómo se dio este proceso? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, tú, cuando llegaste por aquí hace, creo que un par de años, o van a ser 2 años, sí, me hiciste la misma pregunta. Yo tengo un avatar que creo que está desde el 2000, tiene el 2008, ¿no? Como fecha de nacimiento. Pero tenía un avatar antes. Yo llegué aquí en abril de 2007 a raíz de una lectura. Leía un libro que estaba muy cercano a mi área de investigación y ese libro se llamaba Wikinomics. El autor es Dawn Tascos, que es autor además del libro Economía Digital y el Cambio de Paradigma. El paradigma es del 90, Economía Digital es del 96 y fueron libros que leí en esa época porque siempre me interesó mucho cómo la tecnología no en sí misma funcionaba, sino cómo la tecnología estaba transformando la tecnología digital, el mundo, ¿no? Y en ese texto encontré muchas referencias a Second Life, el mundo virtual Second Life, que en ese momento, en 2007, todavía estaba en su pico de popularidad. Entonces dije yo, ¿qué es esto? Y lo que opté fue por buscar página web secondlife.com y así me metí acá. Y llegué y eso lo que ocasionó fue todo un proceso largo, ¿no?, sobre el cual podemos conversar, pero ahí comencé yo, con esa anécdota, Amparo, terminé acá con otro avatar que ya desapareció porque tenía forma de animal. Era difícil crear el avatar normal, yo lo creé cuando llegué, te daba unas opciones y terminé por una sucesión de errores con una forma de animal. cambiar este avatar, quitarle la forma de animal y demás, fue todo un trauma porque no conocía y dominaba las capas de los avatares que usted ya domina bien ahora. Y entonces, después terminé creando este nuevo avatar, ¿no? En me parece febrero del 2008. Muy bien, estamos conversando con Max Ugaz, director del proyecto Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. Vamos a hacer una pausa musical para dar paso y tiempo también a nuestros oyentes para que formulen sus preguntas a través de las redes sociales. Nos van a ubicar en USMP3D Radio, en Facebook y en Twitter. Estamos conversando entonces con Max Ugaz. Vamos a escuchar a nuestra banda invitada. Esta banda tiene por nombre Nova Lima y viene con un tema Chinchibi. Guarda los palitos, pañal algodón negrito, guarda los palitos, que con la muñiga pronto van a arder, que con la muñiga pronto van a arder. Pañal algodón negrito, guarda los palitos, que con la muñiga pronto van a arder, que con la muñiga pronto van a arder. Chinchibi lo hace reír. Chinchibi lo hace reír. Oiga, sonaba Mugarima, nuestra banda invitada en este programa de Irradiando, que hoy alterna esta entrevista con nuestro invitado Max Ugaz, director de proyectos de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. Y junto a Max también tenemos un panel conformado por Amparo Cervantes, directora del proyecto, o coordinadora del proyecto Mundos Virtuales de la Facultad de Ciencia de la Comunicación, Turismo y Psicología, así como de Eric Barrantes. Justamente Eric tiene una pregunta para nuestro invitado. Adelante, Eric. Gracias, Carlos. Max, me gustaría un poco que nos cuentes un poco sobre los proyectos que nuestra universidad ha elaborado, ¿no? Como parte de el proyecto en Mundos Virtuales. Por ejemplo, esta cabina de radio donde en este momento nos encontramos en Second Life, pues ha sido construido por nosotros mismos. Para ello hemos requerido una capacitación, ¿no? Hemos seguido un taller de introducción en Mundos Virtuales, luego un taller avanzado. Pero hay otros proyectos que se han desarrollado en diferentes carreras, ¿no? En diferentes especialidades. Tenemos un Machu Picchu en 3D, tenemos la Plaza Ceremonial y Pirámide Menor de Caral, la Huaca del Señor de Zipán, el Templo de Pachacámac, entre otras construcciones, ¿no? También en odontología, en arquitectura. Cuéntanos un poco sobre estos proyectos, ¿no? En general, y cómo se están aplicando con fines educativos. Claro. La diferencia, creo yo, fundamental entre lo que observé que estaban haciendo otras universidades aquí en CONAEF y lo que, por la investigación que había hecho antes de CONAEF en torno a lo que es la economía digital, la digitalización y el impacto en la sociedad, la educación, yo sentía que no podíamos venir a los mundos virtuales con toda su complejidad a enseñar. Y lo que veía era que las otras universidades lo que estaban haciendo era justamente poner profesores en esos entornos para que enseñen a alumnos. Como dije anteriormente, ¿no? Los nativos digitales son expertos en estos entornos. Entonces, poner a un profesor que no tiene habilidades suficientes aquí, sin una metodología, una manera de abordar el problema, más o menos elaborada, estudiada, es poner una serie en un problema serio. Y gran desventaja frente a un grupo de alumnos, imagínate 20, 25 alumnos, que pueden simplemente echar a perder, no ellos, sino por la propia dinámica que se va a formar, por la pérdida de las capacidades de administración que tiene un profesor en el mundo real, echar a perder la sesión, la clase, curso, el programa. Y nosotros lo que nos propusimos fue primero introducir a los profesores virtuales, pero luego dijimos, ¿qué pasa una vez que los hayamos introducido, que hayan descubierto los poderes de sus avatares? Se nos van a ir, se van a escapar, se van a perder, se van a dispersar. Y dijimos, la mejor manera de poder concentrar a los profesores, interesar a los profesores, comprometerlos, era que las facultades mismas, donde ellos se conocen, las escuelas donde ellos se conocen, generen proyectos. Y que esos proyectos generados por los propios profesores que habían aprendido a llegar al mundo virtual sean el fuego alrededor del cual se iban reuniendo ellos, aumentando su interés, intercambiando sus experiencias y eventualmente aprendiendo y con algunos pilotos enseñando a alumnos. Entonces, los proyectos que tú mencionas son parte de esta idea. La idea es que la universidad tenga algo que hacer aquí, que los profesores tengan algo que hacer aquí dentro, que los vayan interesando. Y hemos ido experimentando primero, creando espacios de digitalización, donde hemos digitalizado el patrimonio, donde hemos hecho simulaciones, como mencionabas, de Pachacamac, de Caral, de Zipán, de Machu Picchu después. Pero estoy avanzando a proyectos como este que tienen ustedes ahora, en el que yo como director del gran proyecto del mundo casi ni he participado. Lo que he hecho ha sido ayudarlos a ingresar en el curso de introducción a los mundos virtuales, dar los espacios, inducir y supervisar que la coordinadora, los coordinadores de ustedes estén en actividad constante y ustedes están aquí, se han generado solitos USMP Radio, ustedes van a hacer USMP 3D Radio, USMP 3D Televisión, y luego Turismo también tiene un proyecto, y Hotelería tiene un proyecto, y Psicología está viniendo. pero no porque nosotros los estemos les estemos dando alguna actividad o algún programa, sino que ustedes mismos han creado sus proyectos. Esa es la idea de los proyectos y creo que nos diferencia fundamentalmente con otros proyectos de universitarios que hay en Secundaria. Y marca la diferencia en cuanto a cómo abordar el problema de enfrentar a los nativos. Es absurdo, y ahora sí lo puedo decir drásticamente porque todo este año pasado he estado investigando ampliamente sobre el asunto. Es absurdo poner a profesores con menos habilidades y experiencia en mundos virtuales que sus alumnos en una clase en un mundo virtual. Simplemente los alumnos van a pasar por encima de él. Necesitamos una estructura, necesitamos una preparación, necesitamos metodologías que hay que revisar y estudiar. Y necesitamos profesores con más habilidades, con más experiencia. Ustedes aquí, manejando la entrevista en Second Life, por ejemplo, radiándola por el internet, están haciendo cosas que los alumnos no han hecho. Están descubriendo problemas que los alumnos van a tener que descubrir cuando vengan. Lo que falta seguramente agregar es, muy bien, ahora, ¿cómo hacemos, Eric? ¿Cómo hacemos, Carlos, para poder enseñar aquí? Y haremos algunos pilotos seguramente, nosotros haremos algún curso interno para discutir con ustedes, con los participantes de esta facultad y de las otras facultades, cuáles son los problemas alrededor de enseñar aquí en un mundo virtual. Pero los proyectos tienen ese sentido. Ok, Max. Mira, para complementar un poco lo que acabas de mencionar acerca de que los profesores somos los que desarrollamos los proyectos, yo me imagino que en este momento los profesores nuevos dentro de los mundos virtuales que nos escuchan se preguntarán, ¿cómo o qué necesito yo para poder desarrollar proyectos dentro de los mundos virtuales? Se escuchan palabras como avatares, sims, metaverso, pero no están inmersos dentro del contexto que esto tiene. ¿Cuál sería el perfil del profesor? ¿Qué necesita el profesor para poder empezar a desarrollar dentro de los mundos virtuales? Los profesores deben intentar clonar algunas habilidades de los nativos digitales. De hecho, hay una discusión en el mundo sobre que estas habilidades no son exclusivas de los nativos digitales. Y es cierto, hay profesores que no son nativos digitales, pero que tienen algunas de esas habilidades. Y es a ellos a los que en principio hemos empezado a buscar, pero también al que no las tiene le estamos diciendo es recomendable que las desarrolles. Por ejemplo, en primer lugar, debe ser una persona que sea proclive a la tecnología, que disfrute con la tecnología. Puede ser un médico, puede ser un comunicador social, puede ser un ingeniero civil, puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero de sistemas, pero debe ser un profesor que en su vida diaria esté incorporando la tecnología para la enseñanza, esté buscando cómo incorporarla. Puede ser que esté medio confundido, no sepa muy bien cómo hacerlo, pero tiene que tener esa primera marca. En segundo lugar, debe ser un profesor que esté dispuesto o una persona que esté dispuesta a hacer más de una cosa a la vez. Si tú eres el típico investigador que haces una sola cosa a la vez, te encierras y cortas toda comunicación con el medio para poder avanzar con tu investigación, vas a sufrir en un mundo virtual. Acá se necesita un profesor que sea multitarea, que sea capaz de estar haciendo varias cosas a la vez o queriendo hacer varias cosas a la vez, por lo menos en cierta parte de su actividad. Esto no dice, no niega que en algunos momentos tenga que cerrar la puerta y estar trabajando solo, pero tiene que tener la posibilidad de hacer varias cosas a la vez, de poder ser interrumpido sin mortificarse. Aquí te van a interrumpir. Este es un mundo que tiene muchas facetas, ¿no? Es un mundo donde necesitas estar atento a muchas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, hace un rato yo quité el botón de hablar y luego empecé a hablar. Y entonces tú me dices, no me escuchas, tengo que rápidamente poner el botón de hablar, porque uno no se da cuenta de la variedad de cosas que tiene. Lo que no sucede en el mundo real, tengo mucho más control. Pero además de eso, debe ser un profesor que esté dispuesto a investigar, eso es un investigador nato, que esté explorando, que pueda explorar significa, yo me dedico horas sin aburrirme a un tema que no conozco y empiezo a poco quitarle las capas, desenterrar la verdad. Por lo menos el conocimiento que estoy buscando. Y mientras lo voy haciendo, estoy pensando que debo dejar un rastro de mi recorrido para que otros profesores que vienen después, otras personas que vienen después, puedan aprender de lo que yo he aprendido. esa capacidad de investigar no está en todos los docentes, hay que aceptarlo. Hay docentes que son los que distribuyen información únicamente y hay docentes que les encanta investigar en extremo. Yo creo que hay que buscar el docente que esté en el medio, aquel que disfruta distribuyendo conocimiento y que a su vez, sin ser un ratón de biblioteca, es un profesor que está dispuesto a meterle horas a la investigación. Además, venir aquí a Amparo, tú te habrás dado cuenta, es exponerse. Aquí nadie sabe que tú eres profesor, en primer lugar, salvo que tus alumnos cuando vienen ya saben, porque tú eres el Máximo Eames, el profesor de tal curso, pero la gente que viene y te ve no sabe que tú eres el director, no sabe que tú eres la autoridad, no sabe que tú eres parte de una jerarquía. Al contrario, te tratan como si fueras cualquier avatar más. Y ese otro avatar que te trata aquí puede tener mucha menor edad que tú. Puede ser un muchacho entre 20 y 30, a veces puede ser menor de 20, puede tener otro tipo de formación, puede tener culturas distintas. Y entonces tu jerarquía, tu autoridad está expuesta. Hay profesores a los que no les gusta estar expuestos, que su autoridad está expuesta. Entonces aquí necesitamos en el perfil profesores que estén dispuestos a exponer su autoridad en estos entornos complejos, que tengan la capacidad de poder maniobrar en estos entornos, donde por ejemplo un alumno te va a decir Máximo, ¿no? Y no me va a decir Max Fugaz, profesor Max Fugaz, y me va a tratar de tú, y yo en las clases a lo mejor lo manejo de usted. Entonces, si yo estoy dispuesto, tengo que estar dispuesto, perdón, ¿no? En el perfil buscamos profesores que estén dispuestos a exponerse. Y luego, hay otras características, atributos más, pero hay dos que son esenciales en el caso del proyecto de la San Martín. Y es, necesitas tú ser quien maneje la capacidad de computación para entrar acá. Tú debes tener tu computadora y tu ancho de banda. Si tú eres un profesor que dice, si la universidad quiere que yo entre a los mundos virtuales, que me dé computadora con suficiente poder y que me dé ancho de banda suficiente, entonces van a pasar muchos años. Estamos buscando a profesores que sepan, que sientan que la tecnología es una herramienta con la cual ellos avanzan. Y es una herramienta en la cual ellos invierten. Un profesor que está cada 2, cada 3 años renovando su equipamiento es el profesor que buscamos. Si es un profesor que tiene una computadora desde 5 o 6 años, y que claro, le sirve para su Word, para su PowerPoint, para su Excel o para ver su correo electrónico, con esa computadora no va a poder hacer nada. Y cuando él sienta que tiene que reinvertir en esa máquina, ya pasaron 5 o 6 años y no reinvirtió, no va a reinvertir para entrar en los mundos virtuales. Tiene que ser un profesor que haya estado constantemente invirtiendo porque sabe que parte de lo que gana debería ir a la tecnología que va a usar, al ancho de banda de su casa. Si tienes un ancho de banda pues muy pobre en tu casa, que es suficiente para mandar tus correos, no vas a poder trabajar en los espacios de 3 dimensiones. No solo Second Life, sino en general. No vas a poder estar vigente en este mundo de 3 dimensiones, en este mundo digital de 3 dimensiones que empieza a avanzar drásticamente en el Internet. Esas son las principales características, Amparo, del perfil que hemos ido esbozando en nuestros últimos 2 años en los que hemos venido preparando profesores y aprendiendo también nosotros. Estamos conversando con Max Fugaz sobre los proyectos de mundos virtuales, pero nos cabe una pregunta sobre cuáles son los resultados en concreto de la perspectiva de los alumnos. Con esa pregunta vamos a volver, pero antes nos vamos a dejar con Zambalando de nuestra banda invitada Noa Lima. We'll be right back. conversando con Max Ugaz, aquí en Irradiando, Inmersión, Educación y Música en la Red. Estamos con una pregunta pendiente y es sobre la perspectiva de los alumnos. ¿Cuál fue su experiencia en esta inmersión? Max, cuéntanos. Mira, el año 2009, fui becado por la Comunidad Europea para un posgrado que se llamaba Enseñando y Aprendiendo en Mundos Virtuales. Fui becado porque estaba como director del proyecto y el proyecto era conocido y nos invitaron. Entonces, teníamos ahí un grupo de profesores, algunos con más experiencia en Second Life y otros con menos. Yo tenía bastante experiencia en Second Life. Y éramos 120 profesores que participábamos como alumnos. Y la experiencia fue desastrosa. Creo que fue lo mejor que pudimos aprender de este programa. Porque todo lo que era el estudio fuera de Second Life era muy interesante, pero cuando entrábamos a las clases, sesiones, reuniones, coordinaciones en Second Life, la verdad que rebasábamos las capacidades que tenía la profesora o el profesor, los doctores, bajo la metodología tradicional, ¿no? Reunimos 20 alumnos y yo me pongo al medio y empiezo a trabajar con ellos. Eso fue un desastre. No funciona. Tú no puedes, dice mi profesor Steve Warburton, uno de ellos, después de toda esta experiencia, no puedes trasladar las metodologías tradicionales de educación al mundo virtual para aplicarlas acá. Tú requieres acá nuevas metodologías. Y éramos alumnos todos mayores de 30, en su gran mayoría. Imagínate un entorno así, pero con alumnos menores de 20, que son nativos y que dominan estos entornos. La situación se convierte en un caos total, pero no un caos creativo, porque no hay quien conduzca ese caos para hacerlo creativo, sino más bien en un caos paralizante, ¿no? Entonces, los alumnos, yo era un alumno avanzado en términos de manejo del Second Life, se van a sentir cansados, aburridos, fatigados, van a querer ayudar al profesor, van a querer decirle, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas así, hazlo de esta otra manera, o déjame a mí participar. Y esas son justamente las herramientas que este entorno exige. Las clases aquí no pueden ser hechas solo por el profesor. Las sesiones, las experiencias, las actividades, que me gusta más llamar, deben ser desarrolladas colaborativamente, de una manera, con una asociación, con un partnership, ¿no? Un acuerdo entre el profesor, sus asistentes, porque no puedes estar solo, y los alumnos. Y los alumnos organizados entre aquellos que tienen más habilidades y más experiencia y que pueden ser parte del equipo asesor del profesor, y aquellos que están recién aprendiendo y que tienen entre sus pares, los otros alumnos, a los primeros elementos con los cuales se sienten cerca para preguntar. Este conjunto de elementos es el que hay que empezar a desarrollar. Es el que hay que empezar a aprender a desarrollar. Max, como tú sabrás, hay detractores también, ¿no? Cuando apareció Second Life, por ejemplo, en el 2003, pues fue todo un boom al inicio, los medios no dejaban de hablar de este mundo, ¿no? De esta segunda vida virtual, pero algunos lo consideran como un juego, no le ven otra utilidad más que eso, y también hay quienes piensan que le ha faltado innovación, y que más bien se está disminuyendo el número de usuarios. Hay un artículo en internet que hace poco salió y mencionaban eso, ¿no? De que Second Life, las redes sociales como que habían entrado a competir con los mundos virtuales. ¿Qué podrías decirle tú a estos detractores, ¿no? Al respecto. Que tienen razón. Tienen razón, lo que les está faltando a los detractores es entender el proceso por el cual pasa la tecnología, incluir las redes sociales. Gartner, una consultora importante, la más importante empresa de análisis, no consultora, pero de análisis de mercados tecnológicos, tiene una metodología que se llama el ciclo de la moda. Si uno busca en internet ciclo de la moda, Gartner, Gartner, va a encontrar la explicación a la metodología. Toda tecnología pasa por algunas fases. Primero es lanzada, apenas aparece, y apenas aparece y la tecnología es interesante, los medios de prensa la recogen. Y la recogen hiperbólicamente, o sea, exagerándola, presentándola como la panacea, como es hoy día la realidad aumentada, por ejemplo, ¿no? La presentan como que es la gran tecnología, y claro, los medios tienen que vender, y usan esos contenidos tecnológicos para vender. Pero la gente que llega detrás de esta noticia cree que la panacea es verdad, porque esa es la tendencia, y se suman, ¿no? Como se sumaron en Second Life en el 2004, 2005, 2006, le vas a ser millonario. Entonces llega una cantidad de gente que no es la gente que le va a sacar partido realmente a lo que realmente puede hacer la tecnología, sino que son un conjunto de curiosos que se acercan honestamente a ella. Y entonces la tecnología llega al pico, ¿no? Sube rápidamente a lo que se llama el pico de las expectativas infladas. Y en ese momento la gente, los medios de prensa se dan cuenta que la oportunidad se invierte. Dicen, hey, un ratito, esto no está funcionando como nos habían dicho. Cosa que no les habían dicho los que habían traído necesariamente la tecnología. Y entonces empieza a caer por lo que se llama el valle de la desilusión la tecnología. Y la prensa recoge nuevamente el asunto para destrozar la tecnología. La misma que ella levantó, ahora la destroza, y al destrozarla vende y vende contenidos. Y en esa caída la gente se desilusiona, la gente curiosa que no entendía necesariamente qué cosa es lo que pretendía la tecnología, ni había experimentado adecuadamente con ella, se va. Y entonces cae la tecnología en lo que se llama el valle de la desilusión. En ese valle de la desilusión estaba los mundos virtuales en el año 2007-2008. Los mundos virtuales en general. Pero a partir de allí los mundos virtuales han empezado a entrar en la siguiente fase, que se llama la pendiente de la ilustración, del entendimiento. Es decir, los usuarios que se quedaron porque o entraron pensando en otra forma o fueron descubriendo esas otras formas de usar la tecnología mientras estaba esta subiendo por el pico, esos usuarios empiezan a descubrir y a experimentar aquellas capacidades que realmente tiene la tecnología. En el caso de los mundos virtuales, dos. Dos centrales hoy en día. Permite a las grandes corporaciones evitar gastos innecesarios de dinero en transportar gente para hacer sus congresos y sus reuniones de empleados o de científicos o de investigadores. IBM lo está haciendo, por ejemplo. Reúne todo, en vez de hacer una gran reunión al año de sus científicos, se reúnen varias veces al año aquí personas de distintas partes del mundo con costos bajísimos. Y la segunda forma que se está descubriendo es que las universidades han encontrado la manera de permitir que se enriquezcan estos entornos para atraer mejor a los alumnos jóvenes que disfrutan de estos entornos. Esas dos capacidades están hoy día avanzando por la pendiente de la ilustración y en algún momento, Gartner dice de aquí a 5 años, entrarán en lo que se llama la meseta de la productividad, o sea, serán mainstream, serán una tecnología de uso mayoritario. Las redes sociales que maduran a partir del 2007, le quitan espacios, dicen algunos, a los mundos virtuales, pero no es así. Los mundos virtuales tenían que caer porque había demasiado bombo alrededor, era lógico que cayera. Más bien lo que tenemos que hacer los que estamos aquí es entender que las predicciones dicen por todas partes que el 3D es el espacio preferido de los niños, de los no tan niños y de los adolescentes. Y esos adolescentes vienen a la universidad en los próximos 3, 4, 5 años. Aquellas universidades que estén preparadas para recibirlos tendrán ventajas competitivas sostenibles frente a las demás. Y la Universidad de San Martín ha decidido prepararse. No estamos reemplazando la web 2.0, no estamos reemplazando el e-learning con el Moodle. No, eso está trabajándose de manera independiente. Esto es un proyecto que pretende prepararnos. Por eso es que no estamos dictando. Estamos preparándonos y el proyecto no se llama Second Life, el proyecto se llama Mundos Virtuales. Lo que queremos es primero en Second Life, donde tenemos más posibilidades de crear, preparar profesores y luego meternos a otros mundos virtuales, meternos a los videojuegos. Tengo un proyecto que es el próximo año, crear un primer comando de profesores que entremos a World of Warcraft, a este videojuego fantástico, para tener un pequeño clan que empiece a jugar allí dentro y a acercarnos a alumnos nuestros que ya jugaron allí y que nos puedan encontrar. No se trata de estar en Second Life. Y los mundos virtuales están creciendo a una velocidad espeluznante, espeluznante. Gartner ha anticipado que el 80% de los usuarios activos tendrán un avatar al final de este año. Y eso está sucediendo porque la base de la pirámide, la base de edades de la pirámide, no está creciendo en la punta. Ya entraron todos los mayores de 50 que tenían que entrar. Los que no entraron ya no van a entrar. Es más, la tecnología se va a poner más complicada y no van a entrar. Los que están entrando de manera masiva son los que están en la base de la pirámide. 2 años, 3 años, 5 años de edad, 7 años de edad, 10 años de edad. Y que empiezan a tener tecnología porque ya empieza a ser barata. Y te empiezan a tener ancho de banda porque empieza a ser barato. Esos niños y jovencitos están entrando masivamente y están inflando la pirámide abajo. Y te pregunto para terminar mi intervención. ¿Tú crees que esos niños van a usar la web 2.0 o van a usar los mundos virtuales o van a usar los videojuegos, van a usar los ambientes de 3 dimensiones? Bueno, definitivamente no. Creo que los docentes, si bien nos estamos preparando en el uso de estas nuevas tecnologías también, creo yo que los alumnos, y creo que tú en una entrevista que te hizo Universia señalaste, ¿no?, que es importante también permitirle al alumno que él también aprenda por sí solo, ¿no? El alumno está aprendiendo por sí solo. O sea, lo que tenemos que permitir es que el colegio y la universidad también los deje aprender por sí solos. Los alumnos, como dice Mark Prensky, están aprendiendo más hoy día en el post-school. Cuando termina la clase, el salón, la escuela, a las 2, 3 de la tarde, los chicos pasan a la internet en sus casas, se juntan a través de las redes, se juntan a través de los videojuegos, y ahí es donde están aprendiendo. Hay un famoso artículo de Prensky que se está difundiendo por todas partes. Hay un video de una entrevista en España también del mismo tema, que le dicen, el niño le dice: mamá, no me interrumpas, que estoy estudiando, que estoy educándome, que estoy aprendiendo. ¿Y qué está haciendo según un mundo virtual? El punto es que están solos allí. Deben estar acompañados. Debemos estar cerca. Solos están aprendiendo, pero no debemos dejarlos que aprendan únicamente solos. Bueno, Max, queremos agradecerte tus respuestas. La verdad, para nosotros, como parte del equipo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología en el proyecto de Mundos Virtuales que tú diriges, ha sido un honor tenerte aquí. Nos has ampliado en buena forma el tema de en qué consiste este proyecto. Espero que haya sido del agrado de nuestros oyentes también. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Max. No, al contrario, para mí es un placer. No saben lo mucho que he disfrutado estar con ustedes, por lo interesante de la entrevista, pero además porque están avanzando a pasos agigantados con este proyecto que ustedes mismos han diseñado, que ustedes mismos están llevando a la práctica. Muchas gracias. Gracias, Max. Muchísimas gracias. Definitivamente un programa estupendo y te comprometemos para que nos acompañes en otra emisión de Irradiando. A los amigos que están sintonizando el programa, espérense, aún hay un poco más, pero antes viene una música de nuestra banda invitada, Nova Lima. Sí, vamos al norte, Nova Lima. Porque a tierra. Estamos en su programa Irradiando por USMP 3D Radio. Y lo que escuchábamos es una canción titulada Concha Perla, de nuestra banda invitada en este programa, Nova Lima. Y al respecto, nuestro compañero Edgar Barrantes ha preparado un pequeño informe de nuestra banda invitada. En el 2001, cuatro amigos limeños decidieron mezclar tradición e innovación al fusionar la música afroperuana con géneros musicales como el dub, la electrónica, el house y otros ritmos latinos. A pesar de encontrarse en diferentes países, Rafael Morales, Grimaldo del Solar, Ramón Pérez Prieto y Carlos Licarrillo dieron vida a Nova Lima, un ingenioso proyecto musical que nos traslada a las raíces de nuestra música negra para darle un nuevo colorido mediante sonidos futuristas y de vanguardia. Luego de un año de experimentación y comunicación a través de correos electrónicos, desde sus hogares en Londres, Barcelona, Hong Kong y Lima, los cuatro integrantes presentaron su primer álbum, el cual llevó el mismo nombre del grupo y lograría ventas de platino en el Perú. En el 2006, Nova Lima lanza a nivel mundial su segunda producción titulada Afro, en la cual participan varios músicos peruanos y presenta canciones como El Callás, Samba Landó, Malató y Chinchiví. Pañal algodón negrito, guarda los palitos. Pañal algodón negrito, guarda los palitos. Este mismo año, gracias a su disco Afro, Nova Lima obtuvo el premio Independent Music Awards al mejor álbum en la categoría World Fusion. Ya interesados en formar una banda permanente, los cuatro fundadores del proyecto regresarían a Lima y se contactarían con sus músicos Juan Medrano Cotito, Mangue Vázquez, Milagros Guerrero, Marcos Mosquera, Alfonso Montesinos y Constantino Álvarez. El éxito no pararía, pues en el 2009, Nova Lima presenta su tercer disco, Coba Coba, nombre que se deriva de una expresión afroperuana que equivale a decir adelante o tómalo. Coba Coba. Coba Coba. Este álbum ocuparía los primeros lugares en las listas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Además, otorgaría al grupo una nominación al Grammy Latino por el mejor álbum latino alternativo. Este año, Nova Lima ha firmado con ESL Music para lanzar Carimba, su nueva producción que será presentada en enero del 2012. Con el transcurso del tiempo, esta banda peruana ha sabido mostrar la enorme riqueza de una herencia musical que nació en la época de la esclavitud y de la dominación colonial española, momento en que los ritmos africanos se combinaron con melodías e instrumentos europeos y andinos. A través de su propuesta, Nova Lima ha logrado unir generaciones y mostrar que la música afroperuana continúa vigente y está más viva que nunca. Bien interesante el informe que nos ha preparado Eric Barrantes sobre nuestra banda que nos ha acompañado el día de hoy, Nova Lima. Esta banda ha acompañado de todo el programa la entrevista que hemos tenido con el director de Mundos Virtuales, Max Ugaz. Estamos llegando ya a la parte final de Irradiando por USMP 3 de Radio, así que los vamos a traer a Lima, los que están fuera de Lima y piensas visitar Lima, la capital del Perú, tres veces coronada como la ciudad de los reyes. Vamos a conocer el Museo de la Santa Inquisición, que está al frente del Congreso de la República. Así que con esta postal sonora los dejamos. Gracias a nombre del equipo de USMP3 Radio y del equipo de producción de Irradiando. Nos escuchamos el próximo programa. Cien mil condenados, entre hombres, mujeres y niños. El Tribunal del Santo Oficio fue creado para combatir la herejía y prácticas no afines a la religión católica.